Hablaremos esta noche de una historia amorosa, de un triángulo amoroso, podría decirse, entre Josefina, la mujer de Napoleón, la hija de Josefina, que no era la hija de Napoleón, Hortensia de Guarnet, y el rey, mejor dicho, y el zar de Rusia. El zar de Rusia. Me caigo en el zar de Rusia, solía decir mi padre, para hacer conocer su disgusto. Sí. Bien, vamos a ubicarnos en Francia en 1814. Como ya sabemos, después de la caída de Napoleón, el rey en Francia fue Luis XVIII. Pero la verdad es que, según parece, el verdadero rey francés era el zar Alejandro I de Rusia, porque era el hombre más poderoso del continente. Era el jefe del ejército más grande, aunque dicen también que el peor disciplinado. Y según nuestro historiador, el zar Alejandro se hacía el intelectual. ¿Cómo uno se hace el intelectual? Como todos, ¿no? Mantenía correspondencia con Thomas Jefferson, ya tiene. Ah, uno mantiene correspondencia con Thomas Jefferson y ya queda acreditado como sabio. También, ¿qué decían esas cartas? No me acuerdo si fue Jefferson el que inventó esto. ¿Qué cosa? Esto. Ah, la silla giratoria. Esto que estoy usando ahora. Sí. A saber, la silla giratoria. Pero no estoy seguro si fue Thomas Jefferson o Benjamin Franklin. Ah, siempre surge esta duda. O usted planteó esta duda alguna otra vez. Así sí, siempre no. Tengo esa duda. Pero digo, nunca. En cambio, no tengo la misma duda con el pararrayos, que fue inventado positivamente por Franklin, sin que Jefferson, ni siquiera el zar de Rusia, hayan tenido intervención ninguna. El caso es que usted querrá saber qué le decía el zar Alejandro a Jefferson. Bueno, le juraba que estaba muy interesado en las instituciones norteamericanas. Bueno, sí. Y que quería adaptarlas a las condiciones rusas. Ahí están. Manejaba también algunas ideas concebidas por los franceses, pero en realidad las prácticas políticas de Alejandro eran absolutamente totalitarias. Bueno, las de los franceses también. En Rusia en aquel entonces, en la corte de Rusia, se hablaba francés. Hasta poco antes. Hasta la invasión napoleónica se hablaba francés. Después es probable que algunos vientos nacionalistas hayan empezado a soplar, pero la corte tenía por costumbre hablar francés para darse aires de vinculado, ¿no? Bien. Pero sigamos hablando de Alejandro I. La corte de Alejandro I era muy aburrida, se divertían con pequeñeces, con apéndices del amor, dice acá. ¿Qué serán los apéndices del amor? Le gustaba a Alejandro hacer de Celestina, es decir, planeaba amores ajenos. En una oportunidad había ayudado al embajador de Napoleón en Rusia a seducir a una respetable mujer casada, enviando al marido a un puesto remoto. Es clásico. Claro. El traslado a un puesto remoto ya viene de los tiempos bíblicos. Ya viene de los tiempos bíblicos. No hace mucho hemos estado hablando del traslado al puesto remoto de Betsabé, del marido de Betsabé. Sí, la semana pasada creo que fue eso. También se divertía, me refiero no a Betsabé, sino a Alejandro I de Rusia, en discusiones especulativas sobre estupideces relacionadas con el amor, como por ejemplo, ¿quién tardaba más en desvestirse, si la mujer o el hombre? Es una discusión apasionante, sí. Especialmente mantenida a solas con una dama. Claro, es mejor que 7 horas de bailar salsa. Sí, claro. En cuanto a su lucha contra los franceses, se ha dicho que Alejandro I temía muchísimo a Napoleón. Bueno, ¿quién no? Cuando Napoleón invadió Rusia, Alejandro permaneció en su villa cercana a San Petersburgo y reapareció solo después de que los franceses anunciaran su retirada. Bueno, era un jefe de Estado, ¿dónde querían que estuviera? ¿Dónde estaba Churchill? ¿En el frente de batalla? No creo. No. Bueno, no sé, el que sí estaba en el frente era Napoleón, pero bueno, él era un general, ¿no? Caído Napoleón, Alejandro fue invitado a Francia, ¿no? El zar fue a París, se alojó con una guardia de cosacos ahí en la calle San Florentin y al poco tiempo, y con la intervención del propio Alejandro, se designó rey de Francia a Luis XVIII. Napoleón ya estaba exiliado. Durante su estadía en París, Alejandro tuvo contacto con personas bien cercanas a Napoleón y por ahí andaba la misma Josefina, la ex emperatriz. Recuerden que Napoleón había estado casado con ella hasta que la repudió para poder casarse con María Luisa de Austria. Mitad porque Josefina ya no ponía a tener hijos, mitad porque ya no le gustaba tanto, tercera mitad porque necesitaba una alianza con una casa poderosa. Bueno, como sabemos, Josefina se había casado con Napoleón luego de enviudar del finado Beauharnais, que era un militar, y con él sí había tenido dos hijos, Eugenio y Hortensia. Dos hijos tenía Josefina. Después de su separación con Napoleón, Josefina había adquirido de Napoleón, que siempre se sentía culpable cuando dejaba una mina, y solía regalar cosas. Había adquirido Josefina gran cantidad de propiedades. Napoleón la dejó, pero le regaló un montón de cosas. Pero esas propiedades peligraban. Napoleón en el exilio, destituido, qué sé yo, vencido, llegaron los Borbones al poder, y bueno, una de esas propiedades que tenía Josefina era la Malmaison, una casa que era la casa donde ella vivía. Desde su llegada a París, el zar Alejandro, entusiasmado por las descripciones que le habían hecho algunos enviados, descripciones de Josefina, andaba tratando de ser recibido en la Malmaison. Josefina sabía que todas las muchachas de París estaban enamoradas del emperador, que era un tipo además muy apuesto, ¿no? Y Alejandro aceptó la propuesta de entrevista que le hizo Josefina, y dos días más tarde el zar se hizo anunciar en la puerta de la Malmaison. Cuando entró, Josefina se enamoró. Dicen los cronistas que Josefina puso en marcha entonces los medios de seducción de los que disponía, que eran algunos menos de los que había dispuesto en años mejores. Al cabo de media hora, Alejandro, seducido también, estaba ya dispuesto a arrojar de Francia a los Borbones, a Luis XVIII, devolverle el trono a Josefina. Vio cómo es uno, sí, ¿no? Pero bueno, pero algo sucedió. Decidieron dar un paseo por el parque, y en un recodo del camino se encontraron con Hortensia, la hija de Josefina. Y ya sabe lo que sucede cuando uno se encuentra con la hija de una mina que se acaba de levantar. Hortensia era la ex reina de Holanda, estaba casada con el hermano de Napoleón, Luis Bonaparte, pero estaba alejada un poco de su esposo. El zar Alejandro la vio a Hortensia y sintió que su deseo cambiaba de rumbo, como suele ocurrir en algunos bailongos. Muchos aseguran que en lo sucesivo los paseos entre el zar y Hortensia terminaban en una habitación discreta, pero no hay pruebas de eso en verdad. Solo se han conocido unas cartas que por su tono revelaban una gran intimidad. Pero no dispongo yo de esas cartas ahora. Sea como fuere, el emperador Alejandro, completamente deslumbrado por Hortensia, usó su poder para que la familia obtuviera un trato de favor. Y el resultado dejó estupefactos a los realistas. Josefina no solo conservó sus riquezas, sino que además Hortensia vio su dominio convertido en ducado y obtuvo una pensión anual millonaria. Para festejar tal éxito, Hortensia invitó a su mamá, a su hermano Eugenio y al zar a una fiesta. Pero a todo esto Josefina no sabía nada de que Hortensia salía a pasear con el zar. El día de la fiesta, por otro lado, Luis XVIII, el nuevo rey de Francia, celebraba un juicio religioso, no debe ser un juicio, un oficio religioso en memoria de su hermano Luis XVI, el tipo a quien guillotinaron, ¿no? Debían asistir todos los príncipes que se habían aliado contra Napoleón. Con enorme escándalo de la corte, Alejandro de Rusia no fue a ese oficio y en cambio fue al bailongo que hacían Hortensia y su familia. Así que los Borbones estallaban de furia. Pero aquello que parecía absurdo, es decir, que el zar, el mismo zar que había creado la Santa Alianza contra Napoleón, ayudara a los amigos de Bonaparte, pronto terminó. Después de aquel baile, Hortensia propuso un paseo en coche. Y rápidamente arrancaron ella y el zar, ¿no? Y hacía frío. Y Josefina vio que salían y dijo, ¡ay, espérenme, espérenme! Y calculó que si iba a buscar un saquito, la iban a dejar de Araca. Y los corrió así como estaban, vestida de cuerpito gentil. Y bueno, el paseo duró 2 horas, Josefina temblaba bajo las tenues gasas de su vestido. Se pescó una angina infecciosa y murió un mes más tarde, a los 51 años de edad. Tras haber recibido los últimos sacramentos, la criolla, recuérdese que había nacido en América, ¿no? Pronunció el nombre de Napoleón y expiró. Era el año 1814. Alejandro I, espantado por todo lo que había sucedido, dio por terminada su visita a París y se volvió a Rusia y reinó muchos años. Hortensia no lo vio nunca más y tuvo con Luis Bonaparte, aquel marido, aquel hermano de Napoleón, con el cual estaba casada y del cual estaba un poquitín separada, un hijo. Quizá lo tuvo con Luis, pero quizá no. Y ese hijo que tuvo fue nada menos que Napoleón III, el después emperador de Francia, en 1848, y que terminó su reinado cuando Francia fue derrotada por Prusia en la guerra franco-prusiana de 1870. Y esta es la historia de los amores de Alejandro, el zar, y Josefina primero, y Hortensia después, como todo terminó por una angina infecciosa. Eso es para que vean la importancia que tiene un médico. Bueno, no es por eso. No. Nada más, porque si el tipo, en vez de ser el zar de Rusia, hubiera sido un buen médico, no la dejaba salir o volvía antes. Bueno, no sabemos, señor. Es un dato. Qué poco caballero también que no la abrigó con su Con su propio uniforme de zar de Rusia. Sí, que debe ser pesadazo. Abrigado. Me imagino que el uniforme de zar de Rusia no será el mismo que la policía de tránsito de Jamaica. No. Bien. Nos hemos preguntado qué canción escuchar con esta charla. Y como nos gusta decirle criolla a Josefina, elegimos Tristeza Criolla, ya que la persona que se enferma de angina infecciosa y además es rechazada por el zar de Rusia, quien prefiere a su hija por otra parte, naturalmente debe sentir una gran tristeza. Así que vamos a escuchar Tristeza Criolla, que es un vals compuesto por Ignacio Corsini y que canta el mismo Ignacio Corsini en este mismo año. Adelante. En las flores ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros ya en tarde de primavera reposada en la tranquera no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. Ya todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas ostenta el alero, no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada en la tumba de recuerdos de mi alma no olvida, la tapera azulosa impulida y su cruz el hombro secular. La morocha de ojos negros ya en tarde de primavera recostada en la tranquera no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. Era Ignacio Corsini, en La venganza será terrible, tristeza criolla.